es a nivel local, ¿no? Bueno, con la situación que hace un tiempo se viene tratando el tema de Vicky Carrión, ¿no? Que, bueno, hizo una denuncia por abuso sexual infantil. Hubo marchas, hubo un montón de acompañamiento. Pero queríamos charlar un poquito porque se viene el 10, el 11 y el 12 de febrero el juicio. Así que queríamos charlar con Fernanda Peckerson, abogada de Victoria. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda. Acá Karina de Radio Encuentro. Karina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, en primer lugar queríamos, como para la gente que por ahí no conoce del tema, un poquito un resumen de todo lo que fue sucediendo. Fernanda. Sí, esta es una denuncia que se origina en el año 2020, a raíz de esta denuncia en la cual los hechos que se planteaban eran de abuso sexual. La persona denunciada se quita la vida y dentro de la misma denuncia estaba planteada la responsabilidad, digamos, en términos sencillos, de cooperación o de facilitación de su hijo, quien era el encargado de la Escuela Municipal de Canotajes y director de deportes de la municipalidad en ese momento. Luego de que se hace esta denuncia, como vos decías, que la lleva adelante Victoria Carrión, otra víctima toma conocimiento por los medios de comunicación de este hecho, se acerca a dependencias policiales y también presta declaración como víctima, y son ellas dos quienes llegan hoy al juicio oral. Juicio oral con muchas particularidades, porque luego de haber sido alevoso, haber sido imputado Néstor Pinta por los delitos que se estaban investigando, la fiscalía, luego de dos o tres declaraciones de testigos que llamó luego de esta imputación, decide y considera que no hay elementos de prueba para elevarlo a juicio y pide el sobreseimiento, solicita el sobreseimiento. Sobreseimiento que es acompañado y ratificado por el juez de garantía. Sobreseimiento quiere decir que no hay, la fiscalía considera que no hay elementos de prueba para elevar el juicio, la causa a juicio, y que se debata en un proceso oral. Nosotras, como particulares damnificadas, es decir, representando a las víctimas, nos opusimos a esta resolución del juzgado de garantías, apelamos la resolución, y es ahí donde la Cámara de Bahía Blanca, con un voto dividido, dice que es necesario elevar esta causa a juicio, no solamente por los elementos de prueba que en ese momento era, el nivel de certeza que requiere esa etapa de la investigación estaban dados, y que también era necesario para no vulnerar los derechos de ninguna de las partes y sobre todo de las víctimas, quienes habían podido denunciar y sostener todo este proceso. Esta resolución de la Cámara fue apelada en diferentes instancias por el imputado, por el señor Pinta, con su defensa técnica, y luego de que esto quedara firme, tomó intervención en el Tribunal Criminal número 3 de Bahía Blanca, que es donde tramita la investigación. Se hacen todas las audiencias previas de ofrecimientos de prueba y demás cuestiones que tienen que ver más con lo técnico, con la manera de organizar el juicio, y llegamos a la audiencia de debate oral que comienza el lunes de la semana que viene, los días 10, 11 y 12 de febrero, luego de casi 5 años de haber podido develar estos hechos y formular la denuncia. Bien, Fernanda, no sé si me podrás responder esto, ¿no? Pero este señor Néstor Piripint continúa aquí viviendo en la comarca, está en contacto con diferentes personas aquí y sigue trabajando en donde estaba. ¿Cómo es su situación? Por lo que surge del expediente al momento de notificarlo, entiendo que sigue viviendo en la misma localidad. No conozco cuál es su situación actual en relación a laboral y demás situaciones. Sí sé que, cuando hay que notificar dentro de la causa, se hace al domicilio en la localidad de Patagones. Sí también sé que el hecho de que durante todo este tiempo las víctimas hayan tenido que no solamente el hecho de cruzarse esta persona o poder llegar a tener cercanía por alguna actividad propia de la ciudad, sino el tener que exponerse dentro del mismo ámbito. Hoy por hoy sí lo que tengo certeza es que la Escuela de Canotaje lleva el mismo nombre que llevaba en su momento, que es el de Néstor Piripinta, con todo lo que esto implica en las víctimas, y que se le ha solicitado explícitamente por escrito y en reiteradas veces al Consejo Deliberante que se modifique este nombre, porque la violencia no solamente es física, sexual, también existe y está tipificada la violencia simbólica, y en relación a esto no han dicho nada tampoco. Claro, porque no solamente se guardó un poquito la causa, sino también se permite que las víctimas sean revictimizadas al encontrarse en Patagones. Tiene la particularidad de que es un pueblo. Nos encontramos en el mercado, nos encontramos en la estación de servicio, y además también el lo que le puede pasar a otras niñas, ¿no? Claro, yo creo que hablando en particular del nombre de la escuela municipal y de algunas características propias que ha tenido esta causa, creo que muchas veces se exige a las víctimas, bueno, hasta que no esté la sentencia no se puede hacer tal cosa, cuando no es así. Pero más allá de eso, esto que vos decís que es fundamental, el mensaje que se está dando a otras víctimas, de cualquier persona y en cualquier situación, es, bueno, fíjate antes de denunciar, porque el camino es muy largo, el camino es muy complicado, tenés que vos acreditar un montón de situaciones, a ver, que son acreditables, pero no con el tipo de prueba que requieren muchas veces. La realidad es que desconocer cómo funciona este tipo de delitos. Y lo necesario que es la aplicación de la perspectiva de género y entender que estos delitos se dan y se perpetúan porque hay una desigualdad, hay situaciones de asimetría y hay una violencia estructural que nos atraviesa históricamente, y que si no aplicamos desde los diferentes lugares que nos toca intervenir, y sobre todo desde los lugares públicos, ya sea la justicia, ya sea el Consejo Deliberante, no podemos, digo, una persona escucha que hay una denuncia penal, que se lleva un juicio oral, pero el nombre sigue estando. ¿Cuál es el mensaje? No hay que ser ni psicóloga ni socióloga, digo, es un poco de sentido común, y la realidad es que esto sigue manteniendo estas situaciones de asimetría y de ejercicio de poder de una manera muy solapada y muchas veces plantea, bueno, pero no es tan importante. Sí, es muy importante, porque también como sociedad tenemos que dar respuestas ante estas situaciones. No es lo mismo estar de un lado o tener un posicionamiento o tener otro. La realidad es que nos exige tener un posicionamiento, y es muy muy grave que un órgano legislativo, como es un consejo deliberante en una ciudad, no haya tomado una resolución. La resolución puede ser si hace lugar a lo pedido o no, y dar los fundamentos. Porque ante esta situación, lo mismo que la fiscalía, al no acompañar la, luego de imputar, no acompañar la elevación a juicio, claramente no solo se vulnera a estas dos mujeres jóvenes que lograron sostener el proceso, se vulnera a todas las otras víctimas o posibles víctimas. Claro. Acá nos mandan un mensaje: Pinta va a participar de la regata del año que viene, la edición número 50. ¿Esto es posible? Sí, pues, a ver, vamos a suponer varios escenarios. Un primer escenario, Pinta sobreseído, nosotras como particulares damnificadas apelando, por supuesto que él continúa con su vida habitual. Pinta condenado y el tribunal, por el tipo de delito, por el comportamiento que tuvo Pinta frente a la justicia y demás cuestiones, no es privado de su libertad, y su defensor comienza a apelar, también puede participar. La realidad es que estas cuestiones exceden, digamos, lo que puede muchas veces dar un veredicto a la justicia. Digo, la realidad es que en cada lugar, sea público o privado, esto que hablábamos recién, los posicionamientos frente a algunas situaciones tienen que ver con las organizaciones no sé, quién organiza la regata, las organizaciones deportivas, los protocolos de aplicación, pero es posible, obviamente, que pueda participar. Claro. Sí, quedó como eso, ¿no? O creo o no creo, entonces me posiciono, como usted dice, Fernanda. Exacto, y creo que también el creo o no creo depende también siempre desde qué, desde con qué óptica se miran las cosas. Si no logramos entender que históricamente y mayoritariamente víctimas de todo tipo de violencias, pero cuando estamos hablando de este tipo de violencias que son que tienen como un mayor impacto y mayor gravedad, puede ser un abuso sexual, la cooperación en que estos abusos se perpetren, un femicidio, violencia física. La gran mayoría, en el caso de femicidios y violencia de género, obviamente que la totalidad, pero en el caso de abusos sexuales, la gran mayoría son víctimas mujeres. Y esto no es casual. Entonces, si no logramos entender esa raíz, si no empezamos, sí, yo creo o no creo, pero ¿con qué fundamentos creo o no creo? Porque no es una cuestión de fe, de bueno, yo creo que mañana va a estar lindo porque tengo ganas de poder disfrutar el día, ¿no? A ver, ¿qué sustento hay? ¿Cuál es la matriz para que lleguemos a diario con juicios de abusos, de violencia, de femicidio, y los nombres son siempre de mujeres? Entonces, creo que para creer, no creer, posicionarnos, tenemos que tener esta información, y después, obviamente, que con la información, la posición que se tome, por supuesto que, no sé si vamos a coincidir, pero la realidad es que tenemos que saber por qué una persona acompaña esta postura. Exacto. Fernanda, muchísimas gracias por la claridad también para poder ir entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Que es tan importante. El 10, el 11 y el 12 de febrero se va a estar realizando, el juicio, ¿no? Exacto. Esos tres días vamos a estar con las audiencias públicas en Bahía Blanca y a la semana siguiente conoceremos el veredicto del tribunal. Bien. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar y por visibilizar. Un abrazo. Fernanda Pekersen es abogada de Victoria Carrión, víctima de abuso de parte de hay diferentes, ¿no? Hay toda una causa. Así que allá la escuchábamos ahí a Fernanda con esta situación, ¿no? Con Néstor Pinta que continúa en las calles y bueno, ahora se va a dar el juicio. Continuamos en este encuentro de verano. De lunes a viernes, encuentro de verano. De 8 a 12, por la comunitaria.